la Universidad Nacional de Entre Ríos se caracteriza por tener un muy alto porcentaje de alumnos de primera generación universitaria y también por tener un muy alto porcentaje, cercano al 50% de los estudiantes de la universidad son del interior. Y a esos estudiantes obviamente le está siendo muy dificultoso poder permanecer en las sedes en donde está la universidad para poder seguir con sus estudios. Está probado que cuando se generan situaciones de crisis de cierta envergadura, como es un poco la que puede estar, digamos, desencadenándose en este 2018, la universidad pública pierde muchos alumnos producto de esta situación. Entonces, bueno, creo que el movimiento estudiantil y las acciones que se están tomando responden de alguna manera a esa alta preocupación con la situación actual.